El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Creo que se escucha bastante bajito, ¿no? A ver, déjenme corrijo esto. Sí, sí, me escucho bajito aquí en el Sambro. Ah, ya me registró bien. Cosa más rara, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Les saluda Cora, así como cada lunes, su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, alias Don Inu. Transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, para traerles una transmisión más del Rey del City Pop, por supuesto, aquí a través de la señal número uno, líder y nada más, que es precisamente la radio Anime Nexus. Bueno, creo que ya se arregló el micrófono, ahora sí ya. Es que estoy probando un nuevo. No sé cómo llamarlo, es un nuevo engine de sonido que estamos usando ahora. Que precisamente también es el mismo que estoy usando para los streams de Twitch. Bueno, que voy a estrenar hoy en los streams de Twitch. En radio pues realmente no va más allá del micrófono, porque el software que utilizo ya trae su... Pues estamos hablando de que el programa que uso para la transmisión de radio es un software de radio profesional, para streaming profesional. Entonces ese es el tema, ¿no? Ya viene preparado y pensado con ecualizaciones, micrófonos, ajustes y demás, para que la señal suene como en una radio... En una radio comercial, ¿no? Básicamente eso es lo que se pretende. Creo que ya había un detallito, déjenme lo corrijo rápido. Ahí está. Sí, tenía como que cierto lag ahí, pero ya lo corregí, listo. Pues ya estamos de vuelta, espero que se escuche bien el micrófono. Le hice unos cambios en la ecualización, ahí le metí un... De hecho trae una ecualización, una... Está preprocesado ya el micrófono como está entrando al programa este de transmisión, al Soundcaster. Entonces ya debería de sonarse una voz un poquito ya más modulada, ¿no? Más bonito, ¿no? No sé. Debería sonarse mejor. Ya me dirán qué tal se oye el micrófono, porque más o menos así se va a escuchar también en Twitch cuando me escuchen más tarde. Y bueno, tengo novedades para Twitch también, que ya pude configurar algunas cositas que me faltaban. Pero bueno, saluditos a todos los que están por ahí. Saludos a mi buen Hacker Who, que ya se reporta aquí transmisión inmediatamente. También a Domex. También a Yatsu, allá hasta Chilito. Bueno, Domex allá en Ciudad del Carmen. Jarajuco allá en Cuernavaca, Morelos. A Nanami allá hasta Chilito, allá en Valparaíso. Saluditos a mi amorcito, hasta allá. Beso para usted. Enorme, enorme, enorme. Bueno, también a todos. Dice Hackerhu que se escucha bien el audio del micro. Dice Domex que se escucha bien. Perfecto, excelente. Espero que sí, que todo vaya fluyendo debidamente. Y bueno, pues tengamos un audio adecuado, ¿no? Trae una cancelación de ruido ahí para que... No se metan tantos ruidos, así tan fuertes. Y pues bueno, espero que funcione, espero que suene bastante bien. Yo supongo que se está oyendo bien, realmente no me tengo en un retorno. Déjenme pongo en retorno tantito. Oh, se oye espectacular, se oye espectacular. Oye, sí se oye muy muy bien este sonido, Wow. Perfecto. Pues bueno, ahí está, creo que ya quedó esto. Muchas gracias ahora sí por la sintonía, público querido. Estamos arrancando ya una transmisión más del Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus. Escuchamos a María Takeuchi con Yume no Suzuki del álbum Request del año de 1987. Un álbum que trajo por ahí algunas revisiones de algunos temas que había hecho Akira Nakamori, sobre todo, y también creo que viene el tema de Oh No Oh Yes cantado por María Takeuchi en una versión que pues hizo ella, sugerencia de su esposo Tatsuro Yamashita, que pues le dijo, pues sabes qué, vieja, pues mejor vamos a grabar grábate este tema otra vez, porque como que la versión de Akira a mí no me gustó, cántela usted. Y dijo María Takeuchi, pues va, dale. Si tú me la produces, la hacemos. Y dijo Tatsu, pues sí, yo te la produzco. La produjeron, quedó. Y honestamente a mí me gusta más la versión de María Takeuchi, ¿eh? Claro, ella la escribió, ¿no? Y pues el arreglo musical precisamente se lo hizo Tatsuya Mashita, justamente. Pero bueno, ya hablaremos después de Oh No, Oh Yes. Bueno, de hecho ya hemos hablado de ello, ¿no? Pero bueno. Bien, hoy es un programa de desempolvados. Vamos a desempolvar algunos temas, algunos artistas que ya tiene ratito que no suenan en el programa. Hay unos que son como que los consentidos no japoneses, ¿eh? Ya hablaremos, ya hemos hablado de ellos. Es una mezcolanza un tanto extraña este grupo, pero ya los escucharemos. Ya más o menos creo que la mayoría de los que son fieles oyentes de este programa creo que ya saben a quiénes me refiero, y la verdad es que son unos tipos súper carismáticos, que la verdad es que la música que hacen la hacen con toda la mano, ¿eh? Últimamente les he perdido algo la pista. Sé que han sacado más música, pero ya escucharemos de lo que ya conocemos. Dicen a mí Ginger Roots. Sí, Ginger Roots. Tenemos música de Ginger Roots. De las clasiquitas, ¿no? De las viejitas de Ginger Roots. Ya tendremos algo de Ginger Roots. Les decía, al final del programa escucharemos algo de ellos. Para no olvidarnos que ahí existen, ¿no? Que existen y que hacen buena música, hacen City Pop contemporáneo, por así llamarlo, porque tiene toda esta onda del City Pop, la música de Ginger Root. Así que bueno, pues vamos a escuchar algunos de los clásicos de ellos, ¿no? Dos temas muy muy buenos de esta banda norteamericana, más precisamente de California, que básicamente es un norteamericano de origen japonés, Cameron Leung, que es precisamente el que es el líder de esta banda, y pues fanático de toda esta época del City Pop, y que ha querido evocar totalmente esta esencia en sus temas musicales, ¿no? Que hace con sus compas por ahí, que esos sí son gringos, y pues ahí sí se avientan unos buenos unos buenos temazos que ya hemos descubierto aquí en el programa, ¿no? Los chicos de Ginger Root. Recomendación obligada del programa, sin duda, yo creo que sí, está inclusive en nuestra lista de Spotify, que pueden buscar en Spotify como el Rey del City Pop. Bueno, también para comunicarse al programa tienen el grupo de Facebook del programa, que es facebook.com/rey inu. Ese es el grupo de Facebook, o más fácil búsquenlo como el Rey del City Pop. Únanse al grupo. Ya le puse seguridad al grupo porque pues ahí andan mandando ahí unos bots, mandando ahí mensajes medio truculentos, ¿no? Que pues no. Ya le di moda a la coneja para que esté borrando ahí el mugrero que suban ahí los bots. Los bots de origen dudoso. No me refiero a los bots de Bonlandia, eso sí pueden poner todo lo que quieran en el grupo dentro de lo que marquen las reglas, obviamente. Pero pues tampoco he tenido problemas con los bots de Bonlandia, así que pues, serán entonces los bots que no son de Bonlandia. Claro, claro está. Que salva sea la aclaración, ¿no? Para que no haya malas interpretaciones, ¿eh? Muy bien. Sí, con esos bots no hay problema, ¿eh? Ojito, con esos no hay bronca. Perfecto. Ya ni pongo mi spam ahí. No es spam. O sea, el spam al que me refiero es que ponen ofertas de trabajo, pero ponen ahí unas ligas bien extrañas, ¿eh? Que yo si fuera ustedes, yo no les daba clic. Porque son como para robar información, o vayan ustedes a saber a qué gobierno asiático le van a entregar su información. Entonces eso sí está medio extraño, ¿no? Así que por eso ya le puse seguridad al grupo. Ya ahora sí, para ingresar al grupo del Rey del City Pop se requiere aprobación previa, y por ello ahí ya tengan cuidado ahí con lo que vean. Inmediatamente repórtenlo, hay un botón para reportar publicación, y me va a llegar a mí el ahora sí que la alerta, y ya tomaré yo cartas en el asunto. Muy bien, bueno, ahí está. Saludos a mi buen Toquilla a través del Facebook Messenger. Saluditos al Negrazo. Espero que estés bien. Saludos allá hasta Nueva Jersey. ¿Proyecto Pegasus acaso? Puede ser, puede ser. Dicen a mi primos malos, carita enojada, de pollo. Tenía un sonido de Kirby enojado, lo tengo que buscar. Muy bien, 18 horas 16 minutos, tiempo central. Pues bueno, gente, vámonos rápido con el programa porque hoy quiero hacerme la cena temprano. Quiero cenar temprano porque hoy vamos a estrenar los pedidos musicales en el Twitch, Hoy en Twitch vamos a tener pedidos musicales, Ya configuré las alertas para esa cosa y demás. Y pues bueno, listo. Así las cosas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de comentarios, de saluditos en Facebook? Vamos a ver qué hay en Facebook. De momento todo tranquilo y oigan, una disculpa, no he subido los podcasts que están pendientes. Ya se me siguen acumulando. Ya los tengo que subir porque si no, madre mía Willy, se me van a acumular y van a ser bastantes que luego me va a dar flojera de subirlos, ¿no? Pero ya tengo ya algunos ya preeditados, ya listos para subir. La verdad es que no me he dado las ganas, ¿no? Realmente que no. Pero bueno, ahí tenemos, ya tengo el programa del día 12, el del día 18, el del 25 y el del 2 de octubre. O sea, tengo 4 programas pendientes y con este serían 5 que no he subido ahí a nuestro repositorio de archive.org. No he subido los archivos, así que para que ahora sí se pongan ahí buzos caperuzos. ¿Qué tengo por acá? ¿Tiene audio esto? A ver. Sí, tiene audio, espérenme tantito. A ver. Ya, por cierto, uno de los problemas de haber cambiado el engine de audio es que ya no puedo poner estos sonidos o cosas que me manden por WhatsApp al aire, aunque creo que esto no lo podría poner porque es video, no audio. Pero bueno, es que aquí nadie me mandó un videito de Kirby enojado, ¿no? Kirby enojado. Y sí, haz de cuenta, nada, así como está ese pollito, así. Así ese enojado en pollo, tal cual. Y tengo un sonido de Kirby haciendo... pero enojadito, ¿no? Así. Lo voy a buscar y lo voy a agregar a mi panel de sonidos. De tanto aquí de la radio como de Twitch. Muy bien, saludos a Don Chilorio. Buenas noches allá hasta Guatemala. Espero que todo esté bien por allá por Guatemala. La cosa está medio brava. Saluditos y con cuidado allá en Guatemala. Saludos. Me parece allá hasta Quetzaltenango, si no mal recuerdo, Don Chilorio. Saludos hasta allá. Dice Ayatsu, buenas, saludos Chilorio, saluditos Ayatsu también. Que también se reporta también allá desde Chile, allá desde la quinta región. De la otrora quinta región, ¿no? Que ya no es quinta región, pero le siguen diciendo quinta región. Bueno. Vámonos con música, vamos con Desempolvados. Y vámonos a viajar hasta el sur de Japón, hasta la región más al sur del país. De la parte grande de Japón, por así llamarlo. Vámonos hasta la prefectura de Kagoshima, porque de ahí es Hiroshi Sato. Con esto que se llama Say Goodbye. Esto es de su álbum, si no mal recuerdo, es Awakening. Qué temazo este, temazo. Esto sí es autotune, señores. Esto sí es autotune. Es del año 82, ya volvemos. I can say I'm sorry for my time. Let me make my break from this state of mind and say goodbye. See you. Sato, el oriundo de Kagoshima, nos trae ahora Shiny Lady con esto que se llama del álbum This Boy. 18:23, ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 28 minutos tiempo central. Y bueno, pues aquí andamos listos. Saludos a Nick de Lunch, que ya se aparece por acá a través de Discord. Muchísimas gracias. Dice, espero que su noche sea bonita y fresquita como en mi rancho. Se escucha muy bajo. No sé. Ya le corregí algo ahí. Activé unos filtritos. Espero que se escuche bien. Según yo, se escucha muy bien ahí. Ahí se debe escuchar muy bien. Ya. Creo que ya ahí está todo perfecto, ¿no? Todo josha. Va, listo. Saludos por acá. Bueno, pues ya creo que nada más a Nick de Lunch. Vamos a ver por acá en el Facebook del programa. A ver si tenemos algo de comentarios, saluditos. A ver si hay algún mensajillo por ahí. No, de momento nada. Todo muy, muy tranquilo. Pues bueno, espero que les haya gustado por ahí la música de Hiroshi Sato. Ese sí es buen autotune, Ese sí es autotune, pero del mero bueno, Así ni más ni menos. Ese autotune sí es del chido, A lo puro macho. Ese sí para que vean, Está bueno. Sí es autotune bueno. ¿Para qué le hacemos, ¿Para qué le hacemos? Sí, no, se oye, pero el micrófono creo que es... Yo creo que es de las mejores veces que se oye el micrófono, O sea, la verdad sí me gustó cómo suena la ecualización acá en el retorno, Sí, se oye, pero fantástico, Me encantó este ajuste del micrófono, Uf. Dice por acá, ya, su autotune bien aprovechado. Sí, la verdad es que... O sea, hay que saber hacer autotune y saber en qué momento aplicarlo, ¿no? Como un recurso artístico. Lo aplicó muy bien ahí Hiroshi Sato. Hay quien abusa de ese recurso para hacer toda la canción y pues no, o sea, al final de cuentas no se trata de eso, ¿no? Hiroshi Sato tiene una voz muy talentosa. Bueno, tuvo una voz, él ya murió. Lamentablemente él murió, me parece, allá por 2011, él tenía cáncer. Hiroshi Sato, y pues él falleció él falleció en Tokio, pero nunca se alejó realmente de su tierra, de lo que es Kagoshima, ¿no? Y bueno, Kagoshima, que bueno, es una de las ciudades donde básicamente el primer templo de los ¿cómo se llama? De los misioneros cristianos que fueron para allá. El templo de San Francisco Javier, la catedral de San Francisco Javier, es el primer templo católico de Japón, precisamente. Y está en la prefectura de Kagoshima, que es la prefectura con mayor número de cristianos en todo Japón, que de por sí es un número sumamente bajo, considerando de que es un país mayoritariamente de creencias de tipo budista, sintoísta, taoístas, etc. Pues sí, es digamos esta parte como exótica, a diferencia de Corea, que tiene... Que tiene otra dinámica religiosa, ¿no? Pero ese no es el tema del programa. Sencillamente es un dato curioso, ¿no? Un dato curioso. Pero bueno, bien. Pues sí, muy bonita la música de Hiroshi Sato. Escuchamos también Shiny Lady del álbum This Boy del año 85. Y para que vean, ahí obviamente no todo era autotune, También tenía una voz potente, Muy parecida, pienso yo, en cuanto a estilo... Como le da cierto aire a Toshiki Kadomatsu, pero no es tan intensa. Toshiki Kadomatsu es una voz de más energía, mientras que la de Hiroshi Sato son canciones un poquito más, una voz un poco más calmada, con más cadencia. Y en cambio Toshiki es mucha energía, mucha pasión, ¿no? O Kingo Hamada, que es más tirándole hacia las baladas, ¿no? Es más baladista Kingo Hamada. Pero cada quien en lo suyo haciendo cosas realmente espectaculares, ¿no? Haciendo lo suyo propiamente. Pero bueno, ya en otras oportunidades hemos escuchado la música de Kingo Hamada. Y también, por supuesto, la música del gran Toshiki Kadomatsu, que es de mis intérpretes masculinos. Yo creo que es, después de Tatsu Yamashita, yo creo que es mi favorito, Toshiki Kadomatsu. Creo que es muy evidente, ¿no? A mí me encanta la música de Toshiki Kadomatsu. Pero sí, sin duda también Hiroshi Sato tiene por ahí un par de canciones bastante interesantes. De lo que he descubierto, todavía no he revisado profundamente la discografía de Hiroshi Sato. Prometo hacerlo en próximas semanas para traer nuevas joyitas al programa. Seguramente encontraré algo, seguramente no. Pero eso ya lo descubriremos. Y quiero que me acompañen en ese viaje musical que hacemos cada semana aquí en la Radio Anime Nexus. Pero bueno, sin más, Seguimos con más música, con más del rey del City Pop, porque ahora vamos a desempolvar otra cantante de una época un poquito más antes del City Pop. Digamos en los... en esta etapa bastante... ¿Cómo denominarla? Inicial pre-City Pop, donde se estaban empezando a dar los fundamentos para la tormenta perfecta. No lo sé. Ustedes tendrán una mejor opinión al respecto, queridos amigos, pero es sin duda alguna que Taeko Unuki es una de esas voces infaltables e imperdibles del movimiento del City Pop, aunque ella, su carrera musical empezó a decrecer ya entrado los 80s. Sin embargo, estamos hablando que a finales de los 70s, pues fue una de esas voces que empezaron a destacar bastante en la industria musical. Y también de este lado del charco empezaron a dar estos indicios de que el City Pop tenía potencia y de que podía ser un movimiento importante allá en Japón. Pero bueno, es parte de todo este movimiento, de toda esta gran historia musical que hemos redescubierto y reconocido a los muchos años, pero a los muchos años, porque entendemos que toda esta música nos llegó muy tarde, lamentablemente. Pero bueno, así nos tocó, y de no ser así, pues no habría este programa, ¿eh? No existirían estas opciones radiofónicas en las cuales podemos disfrutar estos recuerdos no vividos, como ya se los he comentado en pasados programas. Pero bueno, sin más preámbulo, queridos amigos y amigas, vamos a escuchar ahora a Taeko Unuki con dos temas de su álbum Sun Shower, del año de 1977, los dos temas. Este primero se llama Tokai, espero que les guste. Es un tema suavezón, como una pequeña balada. El tema es que hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Estos sonidos de finales de los 70 son espectaculares y son base del City Pop actual. Esto se llama Summer Connection. 18:40, ya volvemos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Vamos, Estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop a través de Nexus. Y bueno, hace rato dije una tontería, el City Pop contemporáneo, bueno, contemporáneo para nosotros. Contemporáneo para nosotros, pero no para los japoneses, porque para allá, pues se entiende que el City Pop ya fue historia hace buen rato. Mucho, mucho rato. Pero bueno, ahí las cosas, queridos amigos y amigas. Qué bueno que nos acompañan. Ya en esta, pues ya entrando casi a la mitad del programa en unos instantes más. Y bueno, pues escuchamos a Taiko Onuki, que fue de las precursoras del movimiento musical. Y que bueno, nos dejó grandes temas por ahí. Hay uno en particular, el que es 4AM. Ese tema, fíjense que hay una cosa muy particular. A Taiko Onuki no le gusta ese tema, Y es uno de sus grandes éxitos, 4AM. El tema es que no le gusta, lo odia. Al grado que no lo canta en sus presentaciones, Tal cual. Ese tema 4AM es del álbum. Es del año 78. Y es, digamos, unos. Es con lo que. Con lo que despegó totalmente. Por así decirlo. La carrera de ella. Musicalmente hablando. Miñón se llama, Miñón, se llama el disco, Miñón. Por alguna razón a ella no le gusta. Y lo ha expresado públicamente que es un tema que realmente detesta. ¿Por qué razón? No se sabe con certeza. Pero es un hecho de que no le gusta ese tema y no lo canta, de hecho. O sea, ya cuando se llega a presentar, canta todos menos ese. Cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, así suele pasar. Muy bien, pues bueno, escuchamos Summer Connection de Taiko Onuki y Tokai también de Taiko Onuki, ambos del disco Sunshower del año 77. Muy bien, pues ahí vamos poco a poco con los temas desempolvados del programa, y ahí se viene otro artista que ya hemos mencionado, ya hemos puesto música de él recientemente. No, de hecho creo que no. A ver, nada más quiero asegurarme, pero hasta donde yo recordaba no había puesto música de él. O creo que sí había puesto algo de él. De Makoto Matsushita. Había puesto, pero de su otro proyecto, que bueno, del otro proyecto en el que participó, que era ABS. En ese sí he puesto temas donde él es el donde él hace parte de las voces, es vocalista también ahí. Pero no, ya estoy revisando aquí y no he puesto recientemente música de Makoto Matsushita. Entonces será buen momento de escuchar dos canciones de Makoto Matsushita. También para desempolvarlo un poco, que pues ya nos hemos olvidado algo de él, pero bueno. Para eso están estos programas, para recordar estas canciones, revivir estos momentos y pasarla lo más genial posible escuchando este buen City Pop de la década de los 80s, 70s, 80s y algo de los 90s, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si tenemos mensajitos en Facebook, vamos a revisar por aquí, creo que sí tengo por aquí algunos mensajes, vamos a revisar nada más. Saludos a Vicky Cortés. No sé por qué mis comentarios en el grupo necesitan autorización. ¿Sabes por qué? Sí, porque le metí autorización al grupo. Déjame reviso eso. Sí, está como que... Sí, yo le moví porque empezaron a caer notificaciones de ¿cómo se llama? De spammers raros y demás. Pero déjamelo reviso nada más. Creo que tengo que moverle otra cosa. En todo caso, déjame ver por acá. Porque sí, yo le moví a esta cosa, yo le moví. Reconozco que le moví. Pero igual saludos. Fue un tema que yo moví. Mira, aquí ya aparece. Miguel Cortés, ya. Saludo, amigo, aquí reportándome en esta noche lluviosa. Saluditos allá hasta Puebla. Una disculpa ahí por el inconveniente. Voy a revisar qué cornetas tengo que hacer para el tema del grupo. Yo creo que hay que cambiarlo a grupo privado, algo así, no sé. O alguien de autorizar acceso al grupo, qué sé yo. No lo sé. Ya revisaré cómo se configura eso. Porque honestamente no me acuerdo cómo dejarlo para que se tengan que unir al grupo contestando preguntas y demás rollo, ¿no? Pero bueno, ahí está el detalle. Bueno, listo, gente, ya estamos de vuelta. Ya, una disculpa por el pequeño detalle en el Facebook, pero sí, ya decía yo que había algo raro en Facebook. Ya decía yo. Y eso iba a ser un problema para la pirañiza, ¿eh? Qué bueno que me di cuenta antes. Y que me avisas aquí también a tiempo. Pero bueno, a ver. A ver si para la pirañiza no hay problema, ¿eh? A ver si no hay. Que por cierto, ya vayan alistándose en este bloquecito. Ya vayan pensando qué van a pedir, ¿eh? Vayan pensándole. Van a ser... Vamos a ver cómo andamos de tiempo. 4 pedidos hoy. Hoy va a chance para dos bloques. Dos bloques de pirañiza va a haber hoy. Así que los primeros 4 van a ganar hoy pedido, ¿eh? Para que estén ahí pendientes. 4 pedidos. Ahí para ajustar tiempos. Muy bien, gente. 18 horas 51 minutos. Y bueno, no hay mucho que comentar hoy. Así que vámonos con más música que quiero rescatar del baúl de los recuerdos. De canciones que no hemos... Que de pronto en algún momento pusimos mucho y luego las dejamos de poner. Pero pues... Y canciones nuevas también, ¿eh? Por cierto, hay una canción que no he puesto. Que precisamente es de Makoto Matsushita. Makoto Matsushita, que bueno, pues este cantante... japonés, él también participó en el proyecto ABS, que es un proyecto también bastante interesante musical en esa época. Por ahí ya hemos puesto algunos temas de él. Y pues bueno. Vámonos con más música, ahora sí. Vámonos con esto del álbum First Light del año de 1981. Esto se llama Lazy Night. Como decir noche tranquila, noche calmada. 18 con 52 minutos. Ya volvemos aquí al Rey del City Pop por la radio Anime Nexus. Thank you. Después de una noche tranquila, pues bueno, es hora de irnos a un carnaval también con Makoto Matsushita del álbum. Este sí me cuesta un poco mencionarlo, Pressures and Pressures. Espero haberlo dicho bien, del año de 1982. 18:57 ya. Esto es el Radio del City Pop, porque a través de Nexus. sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Oigan, en serio, no se pasen, gente, no se pasen. ¿Qué pasó, gente? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Y yo qué tengo la culpa? ¿Y yo tengo la culpa? Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Ya no hay pedidos. ¿Será posible, gente? ¿Será posible? Apenas abrí el micrófono... mandé el enter. Abrí el micrófono y ya estaban los cuatro pedidos. Ya estaban los cuatro. No puede ser, ¿no? No, están bárbaros, ¿eh? Están hambrientas estas pirañas. Sobra decir alerta pirañitas pedidos acá el día de la fecha, el post en Facebook. Pues ya pa' qué, ¿verdad? La regla solo City Pop. Gracias a Dios solo pidieron City Pop. Un pedido por persona, no vale apartar pedido. Los cuatro primeros ganan y ya ganaron cuatro. Ya, rápido, se acabaron. Tama, ¿qué? Pero ¿será posible? Clanami ya llegó directo con las, con las, ¿cómo se llama? Con las banditas adhesivas y los... y todo para curar. Dios mío, llegó con el botiquín. Velocista, sí. Velocista, dice Chilorio. Se demoró mucho en hablarse. Sí, yo sé, yo tengo la culpa, Yatsu. Yo tengo la culpa. Yo dije, ¿se van a esperar hasta que yo hable? No, que ni se esperaron nada de eso. ¡Kenini, bájate de ahí! ¡Bájate! Perdón, mi gato. Un segundo, por favor, gente. ¡Kenini! ¡Cepíllale! Ya, mi Michi iba a ser otra vez el mismo desastre que hizo mi gata hace un par de días. Solo que ahora sí lo vi. Bueno, ya estamos de regreso. Pues ya están los pedidos listos. Saludos al Toquilli, que ya se reporta aquí en Messenger. Saludos a toda la banda que te escucha. Saludos, negro. Gracias por la sintonía. Ahora sí, pedidos. ¿Cuáles cayeron? Ayatsu nos pide algo de Toshiki Kadomatsu, Play by Day del álbum It's Hard to Say Goodbye. Y me deja la liga, Déjame ver si la tengo esa de Fly by Day. Sí la tengo, Fly by Day. Ahí está, sí la tengo. Ya de una vez la vamos colocando aquí a los pedidos. Un segundito. Me pidieron acá Oscar Orlando Flores hasta Honduras. Nos pide del álbum Sí, So Love el tema, pero no me dice, no veo cuál es. Sí, So Love. A ver, déjenme lo escucho acá en el... A ver, un segundito. Un segundito. Tengo que checar esto bien. A ver, un segundito. A ver, voy a quitar esto de la mezcla. Es que aquí ya es un desmadre con mis líneas. Sí, So Love. A ver, ahora me encuentro más fácil como Miki Matsubara. Ah, caray, no la tengo. No la tengo, Sí, So Love. Sí, Sarobu. Sí, sí, es esto. Ok, ahorita la descargamos. De Miki Matsubara. Esto creo que es del mismo álbum donde está el tema de Wash, Creo que es, a ver, si es Wash. Wash está en ese Season of Love, ¿no? A ver. Según yo sí, ¿eh? A huevito, sí, del año 82 de Canyon Records, ¿cómo no? Ok, ya está. Entonces sí tengo, ya le tengo la carátula, entonces, ok, perfecto. Digo, son cosas mías aquí para organizarme como con el post de que mando en Facebook y todo ese tema, ¿no? Ok, el disco es... La canción es Is So Love, por lo que entiendo. Pero si es esta, a ver. Quiero estar seguro. Sí, sí es. Sí, sí, Saulo. Ya, ahorita la ponemos también. Déjame, ya la estoy descargando. El álbum es Sí, Saulo. Sí, Saulo. Y es del año 82. 1982. Ahí está. Venga, pues, de Miki Matsubara. Ya quedó. ¿Qué otro pedido tengo? Miguel Cortés nos pidió Crazy Nights de Minako. Minako. Minako Honda. Y el tema se lo compuso Brian May. ¡A la madre! ¡Brian May! ¿El guitarrista de Queen? ¿Really? ¡A su madre, sí! La letra es de Brian May, ¿eh? ¡Wow! Sí se codeaba con los... Ya me había dicho este Miguel Cortés que Minako Honda se codeaba con los grandes, ¿eh? Pero esto de Brian May no me lo esperaba, ¿eh? ¡Órale! Es del año 87 del álbum Golden Days de Minako Honda. Ya, perfecto, ya lo descargo. Muchas gracias ahí por el aporte. Y, por supuesto, pues ya se había tardado Don Chilorio pidiendo Glass No Sogen de Momoko Kikuchi. Por supuesto. Momoko Kikuchi, Glass No Sogen. ¿Les extraña? A mí no. Así de por sí pasa cuando pones la regla de cuatro pedidos, dice Toki. Sí, no, imagínate. Está, pero están bárbaros, ¿eh? Ni avisaron. Bueno, dice por acá, incluso se escucha la guitarra de Brian May en la canción. ¡Ah, no juegues! Eso lo tengo que escuchar. Eso lo tengo que oír, ¿eh? Eso lo tengo que oír. Muy bien. Pues bueno, ya la pirañiza, listo. Listo. Saludos a Seruf. Saludos a Seruf, que ya llegó ahí al canal. Saluditos. También dicen a Nami, los ñams más rápido del oeste. Así es. Así es. Se pusieron bravas las pirañitas, ¿eh? Se pusieron bravísimas. Oli Seruf, dice Nanami. Oli Sayatsu, Nanami, dice Seruf. Se demoró mucho en hablar. Las banditas para los mordidos. Dice Seruf, ñeñe. Ahora sí me fui bien en manda con los pedidos por andar en una partida del Unite. Ah, el maldito vicio, hombre. El otro vicio. El otro vicio, Domeki. Es el otro vicio. ¿Sí? Yo por eso o hago Rey del City Pop o el vicio. Y la neta ahí sí gana el Rey del City Pop, ¿eh? Porque este programa en verdad disfruto mucho haciéndolo. Pero bueno. Así las cosas, mi gente. Ahorita ya empiezo a acomodar los pedidos que me hicieron ya en la playlist. Va a haber un bloque de... Dos bloques de pirañiza de dos pedidos cada uno. Para un total de cuatro. Y bueno, pues vámonos con música, ¿no? Vámonos rápido con lo que tenemos. Esta es la sugerencia musical de Don Inu. Estos no son... Bueno, perdón. Sí son y a la vez no son japoneses. Dice Tokiji, bueno, solo pasé a saludar. Sale, Tokiji, sale. Sigues en sintonía, muchas gracias. Son y no son. Estoy hablando de los chicos de Ginger Root. Esta banda norteamericana de California, más precisamente, la cual... pues es el líder es gringo, pero es de origen japonés, Cameron Leu. perdón, el cual pues armó esta banda con sus compas y le entraron muy duro esta onda de emular estos sonidos del city pop japonés, de la música japonesa de la década de los 80s. Y la verdad, un sonido muy bien logrado, ¿eh? Realmente una cosa espectacular con estos muchachos. Y pues bueno, la verdad es que la rompieron en 2021. Y pues nada, con su álbum. ¿Cómo se llama el álbum donde de estos güeyes? City Slicker. Del año 2021. Pero supuestamente el lore de este disco es que supuestamente el disco está hecho por ser el soundtrack de una película ficticia del año 81, ¿no? Obviamente está hecho con toda esa intención de que suene a City Pop, ¿no? Lo cual suena bastante genial porque creo yo, no sé ustedes, está muy, muy, muy bien logrado este estilo. Y pues nada, vamos a escuchar el tema con el que los conocimos. Y esto es The Ginger Root. Esto es del sencillo Loretta, versión en japonés, porque la cantaron en japonés. Y pues nada, vámonos pues. ¿Y qué onda con mis pedidos que tampoco son City Pop, pero sí suenan como él, sensei? Lo que pasa es que esto sí es City Pop, señor. 19:13, ya volvemos. We'll be right back. gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Híjole, qué maroma me aventé ahorita con el Domeki. Bueno, es que... A ver, doy mi argumento ya más con un poquito más de tiempo. La diferencia es que, al menos lo que yo veo con Ginger Root es que buscan asemejarse totalmente y de forma deliberada a lo que es la escena del City Pop. O sea, buscan hacer City Pop en la actualidad con todo lo que implica hacer City Pop. Que es el estilo, que es las letras... La estética, sobre todo, no tanto como algo experimental o como... No sé cómo explicarlo, como una moda, sino más bien porque pues se nota que le tienen pasión a esa época, ¿no? Se nota que son muy, muy fans, al menos se nota que Cameron es muy, muy fan de toda esa época. Y casi todas sus obras musicales pues buscan y persiguen precisamente el lograr justamente asemejarse a la época de los 80s, ¿no? Y lo hacen de forma deliberada. De la biografía de Ginger Root. A ver, déjame ver. Ah, chingados. Combina elementos de contemporáneos como Tori Moy, Volpex, Metronomy y Quiero Bonito. Y con influencias del City Pop japonés. Y los días de Stax and Philly Soul. Ajá. Ginger Root ofrece una... Bedroom Pop, sí. Ok, ya. Ya capiche. Pero sí, o sea, pero si te fijas, o sea, cuando hacen referencias a City Pop, los de Ginger Root lo hacen totalmente de forma deliberada. O sea, no despistan nada que están buscando hacer algo, hacer City Pop, pues. Eso es a lo que me refiero. Cosa que yo no veo en otros artistas de la actualidad, que solamente tienen ciertas influencias y parecidos musicales, pero más allá de ello, no se acercan en mucho a lo que vende a ser el City Pop, ¿no? ¿Tienen sonidos? Sí, cercanos. Sí, parecidos. ¿Iguales? No. ¿Se acercan a la estética? No. O sea, no lo buscan, o sea, solamente es como que ciertas influencias, pero, o sea, si yo sí veo el caso de Ginger Root, ellos sí lo hacen persiguiendo eso. Por eso es la diferencia que yo veo con Ginger Root y los demás. Por eso yo sí digo categóricamente que Ginger Root sí es City Pop. Es un City Pop extemporáneo, si lo podemos llamar de alguna manera. Para mí Ginger Root es City Pop extemporáneo, sin duda alguna. Para mí, yo sí lo meto dentro de la canasta del City Pop. Pero bueno, ese es otro debate. Pero mira, Domeki, tranquilo. Ya podrás hacer tus pedidos así en el nuevo proyecto que se viene en futuras fechas. Tranquilo. Ten paciencia. Estoy pensando el formato. Estoy pensando cómo lo voy a hacer. Tranquilo, Domeki. En verdad, cálmate. Sí va a haber algo donde puedas hacer tus pedidos raros. Además, güey, haces pedidos en otras radios también, güey. O sea, por favor, Domeki. Tantita madre. No, es como lo dices como si fuera aquí la única opción donde haces pedidos, güey. Yo te he visto en otras radios también pidiendo canciones. ¿De qué me hablas, Domeki? Digo, no es reproche. El sol sale para todos. Y qué bueno. Y qué bueno, la verdad, eso está perfecto. Pero, güey, no mames, Domeki. Por favor. Ya habrá, ya, no, pero ya fuera de la broma, fuera el cotorreo. Ni que fuera exclusivo, no. Yo no digo que sea exclusivo. Yo no digo que sea exclusivo. Qué bueno que anda en otra radio. Yo también escucho a Toquilli. Yo también lo escucho al Toquilli. Escucho otras radios también. O sea, no creas que no escucho. Que estoy en las sombras es otro tema. Pero allá ando escuchando también. El tema es que, a ver, Domex, es que también. O sea, me reclama lo de los pedidos como si fuera la única estación que le pone pedidos a Domeki. Pero no, ya fuera, pero ya fuera de la broma, ¿eh? Bueno, ya, ya, vamos a una pausa. Pero fuera de la broma, ya que tú andes de Cusco, que bueno, allá tú, es tu bronca. Yo no tengo ningún problema, por mí qué bueno. Les digo, el sol sale para todos y está perfecto así. Yo no tengo ningún problema con nadie de otras radios. Bueno, de pronto con uno que otro así, pero... Pero al menos con Toquilli yo no tengo problema. Así tal cual, pero... De hecho, yo sé que a Toquilli le pides canciones y él te complace. Y qué bueno, pues de eso se trata, ¿no? Y qué bueno, porque imagínate, si no te complaciera, imagínate, acá vendría el Domeki desatado, ¿eh? Pero no, ya fuera de broma, Domeki, ya fuera del cotorreo, ya fuera de este reclamo tóxico. Digo, ya tendré otro espacio donde sí ya no te voy a decir nada, ¿no? Pero sí, es que luego sí me pides unos que están bien en la línea, ¿eh? Que dices que son City Pop, pero honestamente te voy a ser muy sincero. Yo no les encuentro nada de City Pop. Pero pues, tan buenos los temas. O sea, tampoco te voy a decir que son temas malos, ¿no? O sea, pues son canciones muy buenas. El tema es que... Pues sí están muy en el límite. Ya te había dicho la otra vez, pero tranqui, no pasa nada. Pero... Si así vamos con Trapitos al Sol, yo también tengo, Domeki. Yo también tengo. Pero bueno, vámonos con música ya. Sí, vamos a una pausa. Toshiki Kadomatsu con esto que se llama Play by Day. 19:27, ya volvemos. Esto lo pidió Ayatsu. California time, 光の花火。 Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Unidos. Ah, caray. Ya. Qué raro. Ahora sí, perdón. Ya regresamos para el segundo bloque de pedidos. Y pues bueno, pues acabamos de escuchar a Miki Matsubara con See So Love. Lo pidió Oscar Orlando Flores. Y previamente Fly By Day de Toshiki Kadomatsu, que lo había pedido Ayatsu ahí a través del Facebook, ¿no? Muy bien. No, todo bien con Domeki, todo bien. Todo es chill, es chill. Es chill. No, todo bien. Dice, supongo que sí es... Ah, bueno, es que le digo de que pues ya cuando tenga el otro programa nuevo que voy a hacer más adelante, pues ahí ya que pida lo que quiera. Y me dice, dicen por acá. Dice Hacker Who. Ya sería el colmo que en el otro sí ponga City Pop. Y luego dice Ayatsu que sí me cree capaz, ¿eh? Y Domex por acá dice, supongo que si es Ninja Root sí va. Hijo de la... No, me destruyó. Bien jugado, Domex, bien jugado. Bien jugado, muchacho, bien jugado. Pero bueno, ya. Listo, whatever. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué dice acá? Es un poco de polémica para que se prenda la gente y funciona. ¡Ah, mira, ahora resulta! Ahora resulta. Sí, cómo no. Muy bien. Qué barbaridad. Pues bueno, vámonos rápido con la música. Porque ya ahora sí. Pues más o menos el tiempo está medio encima. Más o menos, no tanto, pero. Pues yo ya me quiero ir a hacer la cena. Así que vámonos rápido con esto de Minako Honda. Lo pidió Miki Cortés desde Puebla. Esto se llama Crazy Nights. 19:37, ya regresamos. We'll be right back. Oigan, esa guitarra de Brian May, el guitarrista de Queen, aquella legendaria banda de Freddie Mercury. Muy bien, vámonos ya con el último pedido de Don Chilorio, que es Momoko Kikuchi, que nos trae Glass Nos Again del año 87. Regresamos para despedir. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya llegamos para el final del programa. Les agradezco mucho el favor de su atención. Después de haber escuchado Glass No So Good de Momonko Kikuchi, que lo pidió el buen Don Chidorio, y Crazy Nights de Minako Honda, que lo pidió por ahí Miguel Cortés, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos despedimos de este programa, invitándolos a que nos escuchen la próxima semana a esta misma hora, aquí a través de la radio Anime Nexus, con una emisión más del Rey del City Pop. Cerramos con Miki Matsubara, que nos trae Wash del álbum See So Love, que de hecho ya escuchamos el tema principal de ese disco, aquí a través de la radio Anime Nexus. ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Que tengan una excelente semana! ¡Hasta luego! Escuchando el Rey del City Pop. Radio Anime Nexus.